se hace el amigo de todos los artistas. El Cholulo, la vida y obra siempre les investiga. El Cholulo, le interesa tener todos los datos y a la gente le gusta figurar. Está presente donde hay un escenario, con los famosos él se quiere codear. Cho, cho, cho, sos un Cholulo. Cho, cho, cho, sos un Cholulo. Cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho. Chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquiti, cho. Cho, cho, cho, sos un Cholulo. Cho, cho, cho, sos un Cholulo. Todo lo que hay en las revistas. El Cholulo, de cada estrella tiene fotografías. El Cholulo, él colecciona autógrafos y pósters, con sus trofeos él quiere aparentar. Vive soñando que todos lo conocen, pero no existe ni nunca existirá. Cho, cho, cho, sos un Cholulo. Cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, chicos. Estamos grabando el on play número 50 en el monumental Sargento Cabral en la ciudad de Córdoba. ¿Cuál es la algarabía de los cordobeses? ¡Arriba las palmitas, todo fuerte! ¡Hey!